gata, gata salvaje que en la pista ya le pinta. Gata salvaje que le quiera azotar, gata salvaje que te quiero yaquear, gata salvaje que te voy a azotar pa' que tú sepas que te gusta, mamita. No verte en la pista que te nanque que te excita, para que tú sepas que vos me mujer corina. So gata salvaje que le gusta yaquear, no verte mamita que te quiera azotar, como la mueve que lo sabes hacer. Viste el corillo excitado, mujer, quieren que muestre el gistro otra vez. Gata salvaje que lo mueve en la pista, para que tú sepas que te nanque que te excita. Ya como siempre pues te gusta yaquear, gata salvaje que yo te quiero dar. Gata salvaje en la cama se enciende, si te metes conmigo te prendemos los rieles. Para que tú sepas que te gusta yaquear, y que en la casa pues lo sepas menial. Gata salvaje que te gusta en la pista, y como siempre que te chula nena. Muévete al compás de mi reggae, cada vez que cante pues lo tienes que mover. Gata salvaje que le gusta yaquear, si se pone fresca yo te puedo dar lo que te canta. Y en la casa como siempre que te azota, gata salvaje que le gusta en la casa, si te pone fresca yo te doy lo que te encanta. Gata salvaje, mueve ese gistro que en la pista te enciende. Ya como siempre que te doy con los rieles, para que tú sepas que te gusta darle. Si te pone fresca yo te puedo darle. So te llaman en el barrio, otra vez pues te conocen como gata salvaje, que mueva ya ese bumper. Muévete mamita que te azoto en el poche, para que tú sepas que formamos al conoque. So que es la que te gusta ya que hay. Quieres gata salvaje pues te quiero citar. Y que en la pita pues lo sepa menial. Muévete mamita que yo te quiero dar lo que le encanta. Yo quiero ver qué tan salvaje tú eres. Ya que en la pita formamos los placeres, si te pones fresca yo te puedo azotar. Gata salvaje que te quiero yaquear, como esa gata no hay una, como tú ninguna. Y que en la pita formamos esta bulla, para que tú sepas que te gusta yaquear. Si te pones fresca yo te puedo dar. Gata salvaje que en la pista se enciende, te metes conmigo te rompemos los rieles. Para que tú sepas que te gusta dar, y que en el coche pa' lo vamos a terminar. Gata salvaje que en la playa se desnuda, si te metes conmigo formamos esta bulla tuya. Que te encanta con la lucha, si te pones fresca yo te doy lo que te enchula. Que en la cama pues desciende cada vez que naqui frente, te metes conmigo te rompemos los rieles. Gata salvaje que le gusta yaquear, y que en la pita por lo sepa menial. Gata salvaje que le gusta yaquear, y que en la pita por lo sepa menial. Gata salvaje, muévete, ella el compadre mi reggae. Cada vez que cante pues lo tienes que mover. Gata salvaje que en la pista se enciende, si te metes conmigo te rompemos los rieles. Para que tú sepas que te gusta yaquear, si te pones fresca yo te puedo dar lo que te cante. Que en la casa como siempre que esa gata salvaje pues le gusta en la pista. Muévete mamita que te chula cada vez que Naki cante en la pista. Para que tú sepas que este Naki que te enciende como siempre con los rieles. Gata salvaje que le gusta yaquear, y que en la pista pues lo sepan menial. Gata salvaje muévete, quiero ver qué tanto da, y que en la pista pues lo sepan menial. Mira que el corrillo pues se quiere activar. Gata salvaje que te quiero ver menial, y que en la pista pues lo sepa yaquear. So gata salvaje que lo enciende, ya como siempre en tarima te trepaste, hablaste, tiraste, y como siempre lo bailaste, me perreaste, y al lado naki naki como siempre pues meneaste, que la que te encante en la casa. Casa, casa.